significa hacer memoria, generar condiciones de construcción democrática con la vigencia de los derechos humanos como valores indivisibles y todo lo que puede ser de la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación del daño hecho, ¿no? La Argentina avanzó muchísimo en cuanto a juicios de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Esta es tal vez el único país hasta ahora que hizo, que juzgó a través de la justicia ordinaria crímenes de lesa humanidad. En otros países fueron juicios de tribunales ad hoc. Entonces, creo que en esto venimos avanzando y no queremos retroceder. Por ahí, y tan importante es reunirnos, hacer memoria y trabajar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Adolfo, te escuchamos estos días y habíamos hablado con vos hace un tiempito. Mira, no te escucho. ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora mejor. Ay, Adolfo, hace un tiempito habíamos hablado con vos y también te hemos escuchado y leído estos días también lo que significaba la presencia de Obama aquí en la República Argentina justo para esta fecha tan sensible, sí, para todos nosotros. Bueno, yo le mandé una carta a Obama diciéndole de que no era conveniente que vaya al campo de concentración de la ESMA, ¿no? Porque Estados Unidos fue responsable de las dictaduras. Y bueno, Obama con buen criterio utilizó algo muy extraño que es aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y decidió no ir a la ESMA. Es esto, ¿no? Claro. Sí, Ahora tenemos que seguir trabajando más allá de Obama, porque Obama, si tiene la buena voluntad, representa un país que todavía no hizo ninguna autocrítica sobre su acción en América Latina. Te pregunto por eso, porque justamente se está hablando, Adolfo, en estos tiempos de desclasificación de archivos. Y recuerdo también que en algún momento se hablaba de desclasificaciones de archivos del Vaticano. Vos sos una persona que tiene también cierto llegue al Vaticano. ¿Crees que esto ayudaría, que esto podría agilizar aún más todavía las investigaciones acerca de la dictadura, o que por ahora son simples declaraciones que quedan ahí para cumplir y quedar bien con el plano discursivo? Mira, Estados Unidos ya desclasificó archivos. Lo que pasa es que están todos tachados en negro con marcador y por ahí te dejan dos frases que no las tacharon. Entonces no sirven esos archivos. Espero que los archivos que dicen que van a desclasificar se puedan pasar a los jueces, ¿no?, que están en los juicios. Con el Vaticano hablé con el Papa y el Papa me dijo, sí, los jueces hacen un pedido concreto, se le va a dar la información que tiene el Vaticano. En eso no hay ningún problema.